tiempo caminé por la vida sin ti, sumergido en la más indecible maldad. Pero un día tú viniste a mi senda sin luz y me diste tu mano de amor, mi bendito Jesús. Tanto tiempo indigente y perdido me vi, con el alma consumida en la inseguridad y muriendo sin remedio en mi senda sin luz, y me diste tu mano de amor, mi bendito Señor. Te adoraré mientras viva, Señor. Te alabaré, te adoraré noche y día, mi Dios. Mi vida solo a ti te pertenece y quiero hacer tu santa voluntad. Te alabaré, te adoraré mientras viva, Señor. Te alabaré, te adoraré noche y día, mi Dios. Recibe la alabanza que mi alma te da con suma gratitud. Te alabaré, te adoraré mientras viva, Señor. Te alabaré, te adoraré noche y día, mi Dios. Mi vida solo a ti te pertenece y quiero hacer tu santa voluntad. Te alabaré, te adoraré mientras viva, Señor. Te alabaré, te adoraré noche y día, mi Dios. Recibe la alabanza que mi alma te da con suma gratitud.